llorando estoy por ti. Tu ausencia quiero ser la flor que te apagaron. Se ahogó como un cigarro sobre el atardecer. Tembló tu soledad. Jugaste a no vivir. Un sueño adolescente apartó para siempre tu sonrisa de mí. Isabel, en tus labios de ayer, Isabel, se ahogó mi corazón. Isabel, aquel perfume nuestro de pena se murió. Isabel, no existe un despertar. Isabel, que no nazca en tu luz. Isabel, mi sueño preferido, te lo llevaste tú. El viento se llevó quimeras que planté. La voz de tu silencio, vestida de recuerdos, sabe a música y miel. Las olas de aquel mar juegan en tu jardín. Cada vez que tu nombre se deshoja en las noches nostálgicas de abril. Isabel, en tus labios de ayer, Isabel, se ahogó mi corazón. Isabel, aquel perfume nuestro de pena se murió. Isabel, no existe un despertar. Isabel, que no nazca en tu luz. Isabel, mi sueño preferido, te lo llevaste tú. Caen hojas de un sauce misterioso, caen gotas de lluvia como acordes, caen rayos de luna bajo un cielo gris. Soy un vagabundo embriagado de sed. En el paisaje del otoño aquel, sobre las calles del viejo París. Isabel, en tus labios de ayer, Isabel, se ahogó mi corazón. Isabel, aquel perfume nuestro de pena se murió. Isabel, no existe un despertar. Isabel, que no nazca en tu luz. Isabel, mi sueño preferido, te lo llevaste tú.